Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de música coral llamado Sonidos Corales. No puedo evitar terminar con una sonrisa cada vez que escucho nuestra sintonía de entrada, que no es otra que la banda sonora de los chicos del coro, cuyo compositor es Bruno Koulais. Perdón. Entonces la verdad es que es una canción que me encanta. No sé los equipos que tenéis en casa, pero escuchar esta canción aquí en la radio es maravilloso, con estos auriculares que se escucha a la perfección las voces, las subidas, las bajadas, los tonos, los agudos, los graves. Es estupendo, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos al programa de música coral de Radio Berriozar. Soy Eva Ureta, soy componente del coro El Carrequín de Berriozar. Y bueno, pues uno de nuestros objetivos es promocionar, lógicamente, la música coral de nuestro coro de Berriozar y luego ya por extensión todos los demás, ¿no? El programa de hoy lo vamos a comentar haciendo un pequeño repaso al Festival Internacional de Canto Coral que hubo en Navarra hace 2 semanas. Maravilloso, yo pude disfrutar de 2 actuaciones, en concreto la que tuvo lugar el 3 de noviembre en la Iglesia de Cristo Rey en Pamplona. Cantemos Children Chores de Hungría. Un grupo de chicas, bueno, un grupo numeroso, digamos que estaban cerca de 40-45 componentes, jovencísimas todas ellas, unas voces estupendas, increíbles. Y si algo me llamó la atención de esta actuación es la capacidad que tenían para innovar en el sentido en el que tenemos un poquito el esquema de cantar el grupo coral siempre junto, las voces juntas, ordenadas, y estas chicas se extendían a lo largo y ancho de la Iglesia de Cristo Rey donde estábamos. Se mezclaban entre ellas, o sea, por consiguiente no estaba la cuerda junta, sino que cada una hacía su cuerda y eso hacía, o a mí en concreto, me llegaba el mensaje en estéreo, ¿no? Mirase por donde mirase, hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, me llegaba el sonido estupendo y claro de las voces de estas chicas, ¿no? Voy a leeros un poquito pues la valoración sobre este grupo en concreto que aparece en la página de la Federación de Coros de Navarra, que son los que organizaban este certamen anual. Y bueno, pues sobre este grupo paso a leeros un poquito la valoración que hay, ¿no? Esta vez es el coro de voces femeninas, dirigido por el magistral danés Svago. Se presentó en Pamplona con 45 chicas que protagonizaron, al igual que el año pasado, un excelente y exigente recital. Según conversación que mantuve con el director, en atención al local donde se desarrollaba el concierto, una iglesia, toda la programación fue de polifonía sacra. Ya lo suponíamos, pero no deja de sorprender a priori que un grupo de jóvenes cante todo el repertorio religioso. También pudimos deleitarnos con un Holy Christic Night, es del norteamericano Joan Cinco. Aquí el coro inicia la canción con una sencilla melodía de estilo gregorizante que da paso a un final con un glorioso In Excelsis Deo, contundente. Pero la canción que más interés me despertó fue Confiteni Domino, del rumano Leven Goski. Se trata de un encargo especial del coro Cantemus al autor. No cabe duda que el esfuerzo compositivo logró una atmósfera diferente, llegando a su clima con un arrebatador Aleluya al final, obra que ya tuvimos oportunidad de escuchar en su visita del pasado año y que ya entonces resultó de gran interés. Para finalizar, una Salve Regina, del húngaro Miloš Kozák, de gran belleza armónica, y el ya familiar Ave María, de Franz Fligle. Cantaba de manera incompleta, como suele ser habitual. A ver si nos entendemos todos. Que es un Angelus y tiene 3 rezos en la oración a la Virgen con sus correspondientes introducciones en canto gregoriano. No 1 ni 2, como fue el caso de ayer. El coro Cantemus viene este año a concursar al Gran Premio Europeo que se celebra en Tolosa el sábado 5 de noviembre. No es estrictamente necesario que sus componentes en su conjunto tengan el tope de edad que se exige en el certamen de masas corales de Tudela. Esto se nota. Y ante la insistencia de volumen sonoro por parte del director, a veces se produce una saturación vocal, normalmente en las fortes finales, que se debería cuidar en función de la acústica del local donde se desarrolla el concierto. Ayer eso era palpable. De todos modos, otra estupenda tarde de música coral. Esta es una de las valoraciones que hay en la página, pero sobre todos los coros, la treintena de coros que vino a este certamen internacional de Navarra, pues bueno, de todas ellas podéis haceros eco en la página de la Federación de Coros de Navarra. Muy bien, pasamos a escuchar hoy, a presentaros el CD que os traigo hoy para escuchar. También este grupo estuvo en este certamen, no este año, sino el año pasado. Este es un CD que me ha prestado un compañero de la coral. Gracias, Fernando, por tu colaboración con el programa. Y bueno, a ver, esto del inglés no se me da muy bien, pero bueno. Coral de Mujeres de la Universidad de Filipinas, ¿vale? Son las intérpretes. El director de esta coral es Robert Delgado. Os dejo pues con ellas. Hasta ahora mismo. Sabakia monene, nadina sinaya, unina kala. Thank you. Nawala rin lang. hacemos un pequeño alto en el camino, escuchando esta estupenda coral, para hacer repaso de la agenda, de lo que podemos disfrutar este fin de semana, y también, bueno, ir contándoos cómo van los preparativos del 25 aniversario de la coral El Carrequín de Berriozar. Con este tema, con el tema del 25 aniversario, uno de los actos que se han propuesto para este 2012, que pronto recibiremos, la fecha propuesta es el 28 de enero. Ya tenemos confirmación de que van a poder asistir a esta concentración la coral de Irurzun, la coral de Berrioplano y la coral Medialuna de Pamplona. Entonces, bueno, desde aquí les mandamos ya de antemano las gracias. Muchísimas gracias por participar en un año en el que posiblemente no vaya a haber remuneración. Así que, bueno, está bien poder contar de una forma altruista con los coros. Y, bueno, la forma de agradecer es ofreciéndonos nosotros también para poder hacer visitas en los pueblos donde ellos han participado, tipo intercambio. Entonces, bueno, desde aquí a las tres corales, muchísimas gracias ya simplemente por haber confirmado asistencia y el interés por el acto en sí. Entonces, bueno, pues en sucesivos programas os iremos poniendo al corriente de todos los preparativos que con motivo del 25 aniversario la coral El Carrequín de Berriozar va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasamos un poco a la agenda, de este fin de semana. ¿Y qué vamos a poder disfrutar? Pues bueno, según la agenda de la Federación de Coros, este sábado 19 de noviembre tenemos para disfrutar en Tafalla el concierto de la coral Tubala Uxoa, que es de Tafalla, eso es la agrupación coral tafallesa y la banda tafallesa. El 19 de noviembre de 2011, con motivo de la celebración de la patrona de los músicos Santa Cecilia, la coral Tubala Uxoa, la agrupación coral tafallesa y la banda de música de Tafalla van a participar en una misa conjunta a las 7:30 de la tarde en Tafalla, ¿de acuerdo? Ese mismo día, en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, va el concierto del coro juvenil de Noain. Recordamos también que desde la Federación de Coros de Navarra, este año un objetivo importante y el que viene supongo que también es un poco el fomentar el tema de las corales juveniles. Actualmente en Navarra hay unas 7 corales y una de ellas es el coro juvenil de Noain, que pertenece a la Escuela de Música de Noain. Y bueno, desde aquí les mandamos mucho ánimo y ya sabemos que además lo hacen muy bien, que la puesta en escena que tienen es muy fresca, juvenil, como tiene que ser un coro juvenil. Y bueno, pues os animamos, el que pueda asistir a La Rioja, pues que sepan que van a poder disfrutar de un concierto magnífico. A ver qué más datos tenemos. Sí. Perdón, se ha movido la página. Bueno, ahora mismo no os lo puedo decir claro. A ver, ahora. Es a las 8 de la tarde, ¿vale? En la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, como decíamos, en La Rioja. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos escuchando esta magnífica coral de la Universidad de Filipinas. Aquí en el CD pone coro de la Universidad de Mujeres de Filipinas. Pero bueno, como supongo que os estáis dando cuenta, es un coro mixto de voces mixtas. Seguimos escuchando y disfrutando. Hasta ahora mismo. Thank you. Laudate Alleluia. Bueno, bueno, ¿cómo os habéis quedado con lo que acabamos de escuchar? Yo desde luego, vamos, esto es, para mí es un alto en el camino. Esta música me relaja, me hace desconectar de las prisas, de los agobios que llevamos día a día. Y bueno, es que es maravilloso las voces, la interpretación. Vamos, desde luego a mí me ha encantado. Espero que a vosotros os haya llegado el mismo mensaje y os haya transmitido la misma tranquilidad y sosiego. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Recordaros, bueno, todos los martes en Radio Berriozar, en 100.8 de vuestro dial de la FM, encontraréis sonidos corales. Sigo recordando que nuestra coral necesita voces femeninas, voces masculinas, energía nueva. Ensayamos los lunes y los miércoles en la Escuela de Música de 8 a 9 y media de la tarde. Y bueno, que os esperamos, que para este 2012 tenemos proyectos muy divertidos que nos van a llenar, bueno, vamos a intentar dar un salto en lo que hasta ahora hemos hecho y bueno, sobre todo queremos divertirnos y queremos seguir motivados por la música coral. Espero que os haya encantado el programa, que sigáis escuchándonos los martes y si no a través de guzquiplaza.net. Allí encontraréis todos los programas de radio grabados y podréis disfrutar de todos ellos cuando queráis, a la hora que queráis, como queráis. Y bueno, pues nada más que deciros que muchísimas gracias y nada, despedimos el programa, ¿de acuerdo? Hasta el martes que viene. Agur.